fáciles, y eso le saca un poco al equipo la presión y lo hace ir al 5 contra 5 un poco más suelto. Creo que ayer por momento lo pudimos hacer, entonces cuando pudimos jugar el 5 contra 5 ya el equipo estaba suelto, estaba con mucha confianza y eso está bueno. Nos da la libertad de ofensivamente sin que se nos vaya la mano. ¿Qué pasó ahí? nada, sin tener tomando buenos tiros nos da la confianza de poder jugar adelante, así que eso se puede negociar, pero bueno, como te dije, las ganas, la actitud y la defensa atrás, eso tiene que ser nuestro lema. Franco. Jonathan, ¿cómo viviste tu presentación en el Poli? Bien, la viví bien, fue un día especial, estábamos todos esperando jugar de local con nuestra gente. La verdad que la viví bien, me siento bien, me siento cómodo, estoy feliz donde estoy, la verdad que estoy contento, mi familia está feliz, entonces por ahí eso me ayuda mucho a que esté tranquilo, a que me dedique solamente a hacer mi laburo, que es jugar al básquet, así que la verdad que contento y obviamente se ganó, que era lo importante. Y también en relación a lo que ves en este arranque de temporada, ¿cómo ves a los juveniles, que ayer tuvieron un par de minutos también, siguen sumando en este Peñarol que tiene varias bajas? Sí, la verdad que van a seguir jugando, van a seguir sumando, porque bueno, como dijiste, tenemos 4 o 5 bajas importantes en el equipo y la verdad que las necesitamos. Son jugadores muy interesantes todos los juveniles que tenemos en el equipo, así que la confianza la tienen tanto de Leo como el cuerpo técnico como de los compañeros, así que la están aprovechando y bueno, obviamente nosotros le decimos que jueguen, obviamente jueguen sin presión, que la presión por ahí la tenemos los más grandes, que aprovechen esta oportunidad y que lo disfruten, que están jugando en un nivel privilegiado y nada menos que en Peñarol. El próximo partido es el clásico, ¿cómo te lo imaginás? Durísimo, más allá de lo que ya se empieza a vivir con el tema de la gente, que obviamente es un clásico y quieren ganarlo como nosotros, también queremos ganarlo, va a ser un partido durísimo, tiene jugadores muy interesantes de Quilmes y bueno, sabemos que tenemos que estar 100% concentrados para poder llevar el partido. Si bien ellos por ahí no arrancaron de la mejor manera, los clásicos la verdad no se tienen en cuenta cómo llega uno y cómo llega el otro, así que trataremos de llegar esta semana recuperar a los que están tocados, un poco cansados, para llegar al 100% el viernes. Estamos hablando con Jonathan Slider, jugador de Peñarol de Mar del Plata. Ayer Peñarol de Mar del Plata le ganó su segundo partido 98-77. Johnny terminó con 25 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. El goleador en argentino fue Sequeira con 21 puntos, 11 puntos para Ken, con 11 rebotes. ¿Cuáles son los objetivos que se trazaron, Johnny? A ver, si es que se lo trazaron, si es que dijeron, bueno, el equipo está para esto, nos proponemos tal o cual cosa, o eso no pasó, o esa charla nunca existió. No, la verdad que no nos pusimos objetivos a corto plazo. Nuestro próximo objetivo, te puedo decir, que es llegar de la mejor manera para mañana, para el próximo entrenamiento. Vamos día a día, Fabi, y sabemos que, como te dije, somos un equipo en construcción y necesitamos un poco de cada día para seguir creciendo, para seguir conociéndonos. Y obviamente, arrancar con 2 victorias nos da mucha confianza, pero bueno, sin perder el foco de que esto recién empieza, esto es muy largo estamos preparándonos para llegar de la mejor forma, encarar esta semana de entrenamiento y primero que todo llegar de la mejor forma al viernes. Está muy bien. ¿Alguna pregunta más, Franco, para Johnny? Sí, la última por mi parte. La temporada pasada Peñarol no tuvo una buena performance. Y bueno, ¿cómo ves en esta temporada, ya con 2 victorias, sabemos todos que esto es largo, la ilusión de la gente? ¿Ves a la gente ilusionada con este equipo? Sí, la verdad que sí. Ayer ya notamos el cariño que que tiene la gente para lo que es Peñarol en general, y obviamente sabemos que por ahí vienen de no hacer una buena temporada la anterior, y obviamente ojalá, como te digo, vamos paso a paso, pero ojalá podamos mejorar todo lo que se hizo. Pero bueno, como vos dijiste, esto es muy largo, tenemos que ir partido a partido, todos los partidos son diferentes, así que, como digo, estamos preparándonos para hacer de la mejor manera el viernes. Ojalá que en un futuro tengamos la posibilidad de pelear algo importante, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Hoy por hoy nos enfocamos en llegar de la mejor manera el viernes. Johnny, un abrazo enorme, felicitaciones por la victoria, por este arranque con 2 jugados y 2 ganados, y por tu arranque también, ¿no? Que siempre es bueno cuando uno llega a un lugar, empezar a sumar. Hoy, o en la noche de ayer, fuiste goleado con 25, en el primer partido tuviste 16 puntos también y fuiste uno de los puntales de la victoria de este equipo de Peñarol, siempre aportando lo tuyo, corazón, defensa, tiro de 3 puntos, ese talento que a veces a algunos les cuesta más, viste, ser reconocidos que otros, pero todo llega, cuando uno le pone mucho, como le pones vos, todo llega, así que a disfrutar este momento y bueno, a seguir sumando, ¿no? Bueno, Fabi, te mando un abrazo grande ahí a vos, a los chicos ahí del estudio, y bueno, obviamente estamos en comunicación. Dale, abrazo enorme. Jonathan, una de las figuras de ayer por la noche, Peñarol le ganó 98-77 a Argentinos de Junín.